Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión, de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de estar con ustedes nuevamente. Desde ya les recuerdo que aquí debajo, en el espacio que está para el chat, ya pueden dejarnos todos sus comentarios, preguntas, porque vamos a estar conversándolo con nuestro especialista de hoy. Y también los invito desde ya que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando para conocerlos un poquitito más. Así que súmense a este espacio con sus comentarios y quiero agradecerles una vez más por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar un tema súper interesante con Ana Mar de la C y estaremos hablando sobre cirugía astral. Lo vamos a hacer en directo para acceder a la quinta dimensión. Así que voy a darle la bienvenida a Ana Mar para que se sume. Ana Mar, gracias por acompañarnos hoy. Hermosísima Fairuz, gracias mi amor, gracias a ti por la invitación. Bendita seas tú y Mindalia, gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana Mar. Y antes de iniciar en directo la cirugía astral, me gustaría que nos cuentes a toda la comunidad de Mindalia quiénes son los pleyadianos de luz y cuál es su papel en el despertar hacia la quinta dimensión. Claro que sí, mi amor. Son nuestros hermanos mayores. De nosotros venimos precisamente de ellos. Ellos son nuestros hermanos de sangre, de tantas vidas, tantos y tantos eones de vidas, de otros planetas. Todos venimos de otras bellas encarnaciones, en cantidad muchísimas, no hay una manera de contar cuántas tenemos. En base a eso y a la evolución que se ha tenido a nivel macrocosmos, estos hermosos hermanos mayores pasaron en algún momento por acá y ya han hecho una evolución increíble. Ellos de alguna manera nunca nos han soltado, nunca nos dejan, siempre están a través de nuestra bendita alma, nuestro corazón, nuestro ser superior o yo superior, comunicándose con nosotros. Algunos contactan como conmigo a través de lo que son energías de amor. Se les ve su rostro precioso, se les ven sus manos energéticas. Con los que yo trabajo son los doctores pleyadianos de luz. Y acompañando a estas bellas entidades, a estos bellos hermanos, está también el Maestro Ascendido Jesús, que es uno de mis maestros, que conocí a los 9 años, cuando él me dio un cofre con 3 llaves. En todas mis entrevistas ahí cuento con lujo de detalle. Y así es como iniciamos. Yo los conozco desde en esta encarnación, cuando yo tenía 3, 4 añitos, ahí siempre ellos me llevaban a nadar en toboganes de energía de quinta dimensión acuosa, porque yo tendía un poquito a la depresión al estar aquí en la materia, en la 3D, era bastante difícil estar acá, ¿sabes? Porque recordaba mi vida allá y mi familia galáctica, y estar aquí en la Tierra era bastante denso, sobre todo por la familia tan disfuncional que elegí. Entonces, ellos me llevaban cuando sales de tu cuerpo y estaba ya, después de que ya me decían, esta es tu casa, no debes de llorar. Con su ojote, los delfines iban. Había uno que siempre estaba conmigo y me hablaba telepáticamente desde su corazón al mío y resuena en tu cerebro y me decía, no llores, esta es tu casa, esta es tu casa. Después de que ya estabilizaban con esa energía de quinta dimensión, mi energía, ya me llevaban a los templos de sanación, que es donde yo fui preparada para hacer todo esto que hacemos hoy. Estas cirugías que hacemos te ayudan a sanar cuerpo, mente, alma y emociones. ¿Por qué? Porque en esta transición que estamos haciendo hay muchos cambios en ti, energéticos. Entonces, no te das cuenta y estás sintiendo muchos síntomas. Hay mucha depresión, mucha ansiedad. Hay gente que desgraciadamente ya no quiere estar tampoco en la Tierra y están atentando contra su vida. Hay mucho enojo. Desde el 2012, que me dijo mi yo superior que empezara a subir los videos, ahí se les avisó. Si tú no haces los cambios internos adentro de ti, ¿Vas a empezar a perder todo? Sí. Paz, amor, salud, abundancia, casa, negocio, trabajo. Tu vida va a ser un caos. Y desgraciadamente así es. Así es desde que se dio el aviso. Tu alma tiene que hacer los cambios. El último enemigo a vencer somos nosotros mismos, porque tenemos esa parte egoica, que es la que tenemos que quitar. Y los hermanos pleiadianos de luz, y el Maestro Jesús, y la misma fuente creadora, es lo que hacen. Con estas cirugías que hacemos, quitan esos seres de bajo astral que están comiendo de tu energía, de tu pena, de tu dolor, de tu carencia, de tu desamor. ¿Ves? Ana Mar, te hago una preguntita. Te hago mi pregunta. ¿Es qué implicaciones tienen las cirugías realizadas por los pleiadianos en el cambio del ADN? Mucha, porque hay una que quita 15 hebras de ADN reptiliano, que no son nuestras. En teoría nos instauraron los dueños de la genética que no son de luz, estos seres que han dominado al mundo y demás, para que damos nombres y ya todos sabemos quiénes son. Instauraron en nosotros 26 hebras de ADN reptiliano en todos nuestros niveles y dimensiones. Imagínate. Lo que hacen los emisarios pleiadianos de luz es precisamente quitar 15 hebras. 15 hebras de ADN reptiliano que no son nuestras, que coartaron nuestra divinidad, nuestra diosidad. ¿Ves? Al quitar ellos esas 15 hebras, pedimos regeneración celular y obviamente impacta en tu ADN, en tu línea de ADN. Tus cuerpos dejan de ser de carbono al 100% y empiezan a ser más de silicio. Las otras hebras que faltan, ya con la energía que está descendiendo de la amorosa Alción al planeta Sol, ahí es donde nos ayudan a seguir quitando con las cirugías que van haciendo los maestros, los pleiadianos de luz y el Maestro Jesús. Eso se va retirando, ya se va cayendo, se va quitando. ¿Qué beneficios tienes? Todos. Entras en paz, en armonía, en despertar divino. Empiezas a reconocer quién eres, el poder que tienes y a qué has venido. Tus dones, talentos y facultades se empiezan a habilitar. Todos al final tenemos que tener una manera de comunicarnos y es telepática. Aparte, tus dones que ya tienes se incrementan dulce y gradualmente. Conforme vamos limpiando, sanando, depurando, todo lo que ya no tiene que estar ahí, que no te corresponde, de estos seres que nos han manipulado, insisto, porque comen de nuestra energía, del dolor, de todo ese desamor, de toda esa carencia de salud, de paz, de amor y de abundancia, ¿ves? Es así como ellos impactan en nuestro ADN. Ana Mar, antes de continuar, por acá en el chat nos dicen que te escuchan muy bajito. Yo te voy a pedir, por favor, si puedes acercarte más al computador y alzar un poquitito la voz para que se te escuche mucho más claro. Y voy a ir entonces con mi siguiente pregunta, y es ¿cómo se relaciona la conexión con la divinidad, con la actividad de la abundancia, paz, amor y salud? En todo, mi amor, en todo. Cuando estás viviendo, bueno, muerto en vida, que es como nosotros lo llamamos, estás en un estado frecuencial de tercera dimensión, aletargado. Estás viviendo porque tienes que vivir, más no porque quieres. No estás disfrutando de la vida, de tu familia, del trabajo, de la pareja, de los hijos, de nada. Estás como robotizado, en automático. Incluso así manejas, en automático. Llegas a algún lugar y cuando llegas ya te das cuenta de en qué momento manejé, di vuelta, frené. No tengo idea, nada más que ya llegué y ya me bajé. Siempre es como todo rutinario, ¿no? Siempre haces lo mismo. Y llegas a perder esa chispa divina de, wow, están cantando los pajaritos, pude ponerle agua a una abejita y ahora está viva porque se estaba muriendo. Digo, son esos pequeños detalles que te hacen disfrutar de la vida. Cuando trabajas con los maestros, limpian tu campo áurico, limpian desde otros niveles y dimensiones que todos tenemos, mucha gente ni siquiera lo sabe, y entonces el ser que tú eres, la divinidad que tú eres, tu bendita alma, se coloca en su lugar nuevamente, ya no está escondido. Dejas de escuchar al ego, porque para eso es que damos unas meditaciones específicas y afirmaciones, para controlar al ego y colocarlo detrás y que te deje en paz. El ego emite más de 64,000 pensamientos negativos. Es un ego, le decimos un ego que esto criticó un Grinch, ¿no? Todo lo juzga, todo lo critica, todo lo condena, todo es malo, nada es cierto. En cambio, el estado del ser, que es el que habla pocas veces, es la que te ministra, la que te conecta a la fuente creadora, la que te lleva por el camino de la luz, la paz, el amor y la abundancia, sin que tengas que ir desfasándote o cansándote. Todo te llega, dice el Maestro Jesús. De cierto os digo, busca el reino de Dios, de mi Padre, dentro de ti. Y de cierto os digo, todo se te dará por añadidura. Y es verdad. Ahorita en este momento de la vida, precisamente pasó lo del eclipse, y la gente está muy desfasada. Hay gente de, insisto, se quieren hacer daño, ya no quieren estar. Hay otras personas que están súper enojadas, otras personas que están perdiendo todo, como te decía, paz, salud, abundancia, todo. Cuando trabajan los maestros en ustedes, lo primero que hacen es quitar de ti esos seres de bajo astral, que son bastante feos, son vampiros, son lagartos, son, ¿para qué te digo más? Pero son bastante feos y te están comiendo, están pegados a ti, a tus chakras, atrás de ti. Cuando empezamos a trabajar hay personas que me dicen, oye, me siento libre, no me siento pesada, siento como que bajé de peso. Muchos me dicen, me dieron ganas de volver a ir al gimnasio, ganas de ir a bailar, ganas de arreglarme, ganas de cocinar, de arreglar el closet, porque ya nada más vivía siendo automático. Y de verdad, yo tengo un grupo, aunque es pequeño, de bellas almas, que dan testimonio en todo momento, cómo empiezan a vivir, de verdad. Así sea comerse un helado, y disfrutar a su pareja, a los hijos, a los vecinos, o sea, ya no estás en esa frecuencia vibratoria donde eres un zombie. En los videos que en las otras entrevistas que me han hecho con Omar, ahí vean los comentarios, por favor, de cuánta gente ha entrado a hacer estas cirugías, y son, los cambios son inmediatos, inmediatos, despiertas, empiezas a vivir, a disfrutar de la comida, de la gente, todo lo que necesitas empieza a llegar a tu vida, empiezas a sanar cuerpo, mente, alma, emociones, y la abundancia por ende empieza a llegar, la gente que no tenía, se le abre el camino, pero empiezas a trabajar en lo que a ti te gusta, empiezas a crear, eres lo que realmente somos, dioses, diosas en acción, y esa es la finalidad de estas cirugías, ser libres nuevamente, para juntos, como lo que somos, hermanos de luz, chispa divina, podamos acceder todos juntos a quinta dimensión. Esa es la gran diferencia de dar cualquier técnica a lo que estamos haciendo. Trabajo desde los 9 años con los hermanos mayores de la luz y el maestro ascendido Jesús, fuente creadora, y un maestro que tengo del planeta Ra, pero no doy tampoco su nombre, porque aquí en la 3D ya todo el mundo los quiere llamar, y no debe de ser así, chicos. Así que, en pocas palabras, mi querida Fairuz, así es. Muchas gracias, Ana Mar. Me gustaría que nos hables, para sacar todos los mitos, ¿sí?, que existen o que hay alrededor de los riesgos asociados con las cirugías realizadas por los pleyadianos. No hay ningún riesgo, al contrario. Ellos trabajan con tecnología muy elevada, trabajan con rayo láser. Es un rayo láser que está hecho con puro filamento de oro, extremadamente delgadito. Se percibe más bien por la frecuencia vibratoria que emite, no tan visible, porque son filamentos de oro, como hilos, vamos, súper resistentes. Entonces ellos entran primero por tu cabecita, van atravesando todas tus células neuronales, bajan por toda tu columna vertebral, médula ósea, cervicales, dorsales, lumbares, cadera, coxis. Después de ahí empiezan a entrar más en órganos internos, impactando en pulmones, riñones, corazón, hígado, páncreas, etc. Atraviesan todo tu cuerpo, todos tus sistemas nervioso, linfático y demás, salen por la planta de sus pies y se van a quedar ahí instaurados. Después entran más por abajo, por los costados, por adelante y por atrás. ¿Y qué pasa? Crean en ti una rejilla electromagnética, una cuadrícula diminuta en cada parte de tu cuerpo. Pero no nada más en este cuerpo. Somos 4 cuerpos, físico, mental, emocional y álmico. Y de ahí, en todos tus sistemas, niveles y dimensiones. Entonces ellos abren ese espectro en tercera dimensión y tú, aunque estés adentro, están viéndote por adentro con esa tecnología. Y con estos filamentos que están ahí ya puestos, ellos con los láser que tienen, que son de la misma energía, estos filamentos que hablo de oro, ellos van a trabajar en ti, impactando directamente en el órgano que haya sido afectado por cualquier enfermedad que se ha creado. En la inconsciencia, las enfermedades en teoría no existen. Nosotros las vamos creando con nuestra energía, con nuestros pensamientos. Las personas que tienen mucho dolor, mucho rencor, que nunca se han sentido amadas, que siempre han jalado personas que les han hecho daño desde papá, mamá y demás, guardan un resentimiento que con el tiempo se va degenerando y se vuelve cáncer, ¿sí? Y eso se hace negruzco allá adentro, las células se hacen pegajosas y se van degenerando. Eso es lo que va creando cáncer y luego metástasis, ¿no? Entonces ellos al entrar con estos cáncer empiezan a quitar, pero tú tienes que hacer tu 10%, porque si no te vuelves a crear más de lo mismo, ¿ves? Ellos sanan, pero ustedes tienen que hacer el 90% y ustedes el 10%. Ok, entonces básicamente esto es así. Al estar sano tú en tu corazón, en tu mente y en tu cuerpo, tu campo áurico empieza a crecer con cada cirugía y te vuelves un sol resplandeciente de energía pura, lo que realmente somos, energía, chispa divina. Y por eso es que la gente empieza a acercarse a ti, a pedirte ayuda, a contarte sus problemas, o se siente muy bien a tu lado, porque ahora la energía que tú irradias es esa de puro amor, básicamente. Y si me lo permites, hay que entrar ya a cirugía, mi amor, para que sepan de qué estamos hablando, porque no se trata de lo que yo diga, se trata de lo que tú vas a vivir. Claro que sí, Ana Mar, te pido por favor que comencemos entonces con la cirugía. Antes te voy a pedir, porfa, trata de mantener el tono de voz elevado, porque por acá, por el chat, nos están escribiendo que no nos escuchan, así que yo tengo todo mi volumen, les recomiendo a todos que suban su volumen también. Sube un pelincito tu cámara, Ana Mar, por favor. Y vamos entonces, ahora sí, vamos entonces con la cirugía. Venga. Voy a ir un poco rápido, lo bueno es que se queda grabado y ustedes lo pueden seguir haciendo. Ok, acuéstate o siéntate. No me cruces pies, no me cruces manos. De preferencia, los que puedan, vasito de agua. O escucha bien esto y ya en la noche lo haces cuando ya no vas a salir, porque son cirugías, no es meditación, son cirugías. Vas a hablar con la fuente creadora y a partir de hoy tu vida cambia. Son 4 cirugías. Esta es solamente una de las cirugías. Faltan 4, ¿ok? No es la misma. Acuérdense, esto es nada más para que sepan qué es lo que están haciendo por ustedes. Bien, cierra tus ojos, inhala, lleva luz, paz y amor directamente a tu cerebro. Si no está en una paz armónica, si hay mucha cháchara mental, exhala por tu boca y limpia. Entrégaselo a la madre tierra, inhala luz, paz y amor. Limpia, exhala. Muy bien, sígueme. Hay cosas que digo 2 o 3 veces, es lo adecuado. Decimos, llamo a la luz de la fuente creadora, Padre, Madre, Dios. Observa, visualiza, siente, como desde la fuente creadora, Padre, Madre, Dios, o como tú conozcas, o en quien tú creas. Desciende una luz poderosa, enorme, muy dorada, con mucha luz. Baja a la velocidad del pensamiento y donde quiera que te encuentres, va a tocar tu cabecita a la altura de tu 9º chakra. Es decir, una manita arriba de tu cabecita. Ahí toca tu cabeza esta energía y se abre a la derecha para meterte en una poderosa esfera de luz que baja hacia tu lado derecho, como a 1.5 metros, muy por debajo de tus pies, continúa por el lado izquierdo, generando la otra parte de la esfera de luz, que se cierra nuevamente arriba de tu cabecita, a la altura del 9º chakra. Una vez que se cierra, va a empezar a girar esta energía, a girar a la derecha, a girar, a girar, a girar, a girar, cada vez más y más y más rápido, hasta llegar a tomar la velocidad de la luz. En este momento estás protegido, protegida. Te pido que no me cruces pies, de preferencia, si estás acostado, no llevas almohada en la cabeza y si puedes, dos almohadas debajo de las rodillas. Si puedes hacerla cuando te me vas a descansar, que ya no te levantes, mejor. Bien. Decimos, estoy adentro de la energía todopoderosa de Dios, Padre, Madre, que se queda por 72 horas cuidándome, conteniéndome, protegiéndome. Llamo a los emisarios pleyadianos de luz, Maestro Jesús, para vigilar y hacer la cirugía de sanación. Tú vas repitiendo conmigo, llamo a los emisarios pleyadianos de luz, Maestro Jesús, para vigilar y hacer la cirugía de sanación. Muy bien, esto no lo repitas. Solo observa, visualiza, siente cómo descienden hermanos mayores de la luz, como energía pura, enormes. Se van a colocar en la puerta de entrada, donde quiera que te encuentres, casa, oficina, donde estés. Y te van a meter en una esfera azul neón todopoderosa que da toda la vuelta y se cierra nuevamente la puerta de entrada, ahí, por el lado izquierdo. Al cerrarse se genera una esfera de luz muy poderosa. Ahora sí, decimos, pido que me acompañe mi yo superior. Pido que me acompañe mi yo superior. Mientras va descendiendo y se va colocando tu hermano mayor, nosotras avanzamos y decimos, pleyadianos de luz, coloquen sobre mi aura el cono de luz interdimensional para el despejamiento y alineamiento con el eje divino. 48 horas, estando dormido o despierta, pleyadianos de luz, coloquen sobre mi aura el cono de luz interdimensional para el despejamiento y alineamiento con el eje divino. 48 horas, dormido o despierta, pleyadianos de luz, coloquen sobre mi aura, sobre mi casa y seres queridos, el cono de luz interdimensional para el despejamiento y alineamiento con el eje divino. 48 horas, dormido o despierto. Padre, Madre, Dios, solicito que sean cancelados todos los votos, promesas y juramentos que hice en la inconsciencia, en la mente ego matrix, con el implante neutral. Reclamo mi implante neutral. Reclamo mi implante neutral. Reclamo mi implante neutral, que neutraliza todos esos viejos votos, promesas y juramentos de dolor, desamor, enfermedad, pobreza, carencia, ignorancia, celibato. Y todos esos votos que traje a esta materia, ayúdame a que sean cancelados con todo ser humano, animal, y elemental. Que así sea. Pido perdón, humildemente, si en otras vidas y en otros cuerpos yo hice daño. Yo también los perdono y me perdono. Los libero y me libero. Padre, Madre, Dios, Pleyadianos de luz, Maestro Jesús, Pleyadianos de luz, yo superior, Deva, supralumínico de sanación, doctores de doceava dimensión, solicito que se coloquen aquí. Esto no lo diga, solo observa, siente la energía. Cómo se van colocando detrás de tu cabecita dos doctores. Sin importar que hay paredes, cabeceras, muebles, ventanas. Son de energía pura, todopoderosos, enormes. Se colocan dos más enfrente de tus pies. Dos de tu lado derecho y dos de tu lado izquierdo. Pleyadianos de luz. Maestro Jesús. Doctores de doceava dimensión, solicito que desciendan. Mientras se van colocando y van preparando tus cuerpos, decimos, Padre, Madre, Dios, Pleyadianos de luz, Maestro Jesús, yo superior, Deva, supralumínico de sanación. Solicito que me coloquen dentro de la cámara lumínica de transfiguración cuántica durante una hora o dos, estando dormido o despierta en esta cámara o la que sea adecuada para mi sanación y liberación. Pleyadianos de luz, Maestro Jesús, doctores de doceava dimensión, solicito que me coloquen en esta cirugía, en esta cámara lumínica de transfiguración cuántica, durante una hora o dos, dormida, o despierta en esta cámara o la que sea adecuada para mi sanación. Una última vez, Pleyadianos de luz. Maestro Jesús, solicito a los doctores de doceava dimensión que me coloquen dentro de la cámara lumínica de transfiguración cuántica durante una hora o dos, estando dormido o despierta en esta cirugía o la que sea adecuada para mi sanación y liberación. Que así sea, bendito sea. Regresa. Es momento de despertar. Tú eres luz, eres chispa divina, como la fuente creadora, y no estás solo, no estás sola. Hay mucha familia que quiere contactar contigo. Se llama tu familia galáctica. Bendito sea. Muchísimas gracias, Ana Mar, y a todas las personas que estuvieron en esta cirugía. Ya nos están dejando mensajitos de agradecimiento. Gracias, Ana Mar, gracias a todos por haber estado por acá. Cuéntenos cómo se han sentido. Como lo dijo Ana Mar, lo pueden escuchar más tarde cuando estén descansados, listos para dormir. Pero también nos comentó que esta es solamente la primera. ¿Nos quieres contar, Anamar, cómo son tus cirugías? Claro que sí, mi amor. En esta cirugía nos van a retirar seres de bajo astral, van a retirar lagartos, arconte, grises, vampiros, todos esos seres que han vivido de tu energía. Mientras más triste, mientras más deprimida, mientras más enojado, mientras más colérico en la pobreza, en la miseria, en el dolor, en el desamor te sientas, más van a comer de ti, porque eso es lo que comen. Lo primero que va a pasar es que te vas a sentir en paz, en mucha paz, porque son retirados y son llevados a su planeta origen para ser enjuiciados por lo que han hecho. Quedas protegida por 72 horas y te empiezas a sentir bien, empiezas a aterrizar, empiezas a ser un observador de lo que está allá afuera y no tanto esa cháchara mental que te decía que siempre está juzgando, criticando, condenando. Cuando te la pasas diciendo que tú no vales y que tú no tienes y que para ti no hay, lo estás creando. Eres Dios, eres diosa. En la segunda cirugía es para activar pineal, pituitaria, tálamo, hipotálamo, timo y rima a su máximo potencial. Con las meditaciones que te dejo de los maestros del planeta Orión, se sigue trabajando todo esto para que esos dones, talentos y facultades, insisto, empiecen a despertar, a crecer. En la tercera cirugía van directamente también con tu alma, porque tu alma tiene toda la sabiduría y conocimiento ancestral de tantos eones de vidas, pero está atorada aquí adentro en tu corazón. Y tú le has dicho antes de bajar aquí a la materia, que tú vas a lograr despertar y hacer la ascensión para que juntos puedan crear lo que tanto has deseado. Y no lo has hecho. Estuviste viviendo allá afuera, en el qué dirán, en el quiero pertenecer a una sociedad, digo, a una sociedad o a un statu quo, sin estar acá adentro. Entonces, perdiste el tiempo y tu alma se cansó. Y es cuando tu alma se cansa que te empiezas a enfermar y empieza este efecto dominó, si te fijas, empiezas con un infarto, te da una parálisis también facial, un aneurisma, de ahí se va degenerando y va impactando en tus órganos internos y te vas, ya no hay manera de ayudarte porque empieza un efecto dominó en tu cuerpo que dice ya, se desconectan todos los sistemas, ya no quiero estar aquí. Y en la cuarta es como comentaba al principio, quitan hebras de ADN reptiliano e instauran una regeneración celular, básicamente. Muchas gracias, Anamar. Les recuerdo a toda la comunidad de Mindalia que aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto para que se puedan comunicar con ella y continuar esto que hemos empezado en este momento. Hay muchas preguntitas con respecto a lo que hicimos, así que Anamar, voy a hacer alguna de ellas. La primera es, ¿qué pasó con el vaso de agua? Nos dicen por acá. Los que tengan vasito de agua, háganla en la noche, porque sus nuevos maestros guardas guías, que los están protegiendo, bajan a tomar agua. Cuando tú invitas a alguien a tu vida y a tu mundo que va a tu casa, lo primero que haces es darle algo de tomar. Agua, refresco, cafecito, qué sé yo. A los maestros se les ofrece agua. Es un brindis con el estado del ser del otro, de este hermano mayor que viene a tu casa, a tu mundo, le ofreces algo. Cuando tu casa está muy sucia, con esa agüita ellos van a empezar a limpiar tu espacio sagrado, ¿sí? Entonces, si no tiene burbujitas, si le hacen hoy la cirugía y mañana amanece el vaso así, sin burbujitas, lo tiramos, lavamos el vaso y podemos poner otro vaso, jarra, copa, lo que quieras. Si amanece con burbujitas es porque te están regalando medicina. Solamente si tiene burbujitas te la tomas, si no la tiras. Quiere decir que están limpiando ahí y todos los días vas poniendo agüita y todos los días hablas con ellos y les das la bienvenida. Gracias a mis hermanos mayores de la luz. Todos venimos de otros planetas y entonces ellos tratan de comunicarse con nosotros. Pero si está aquí cochino el asunto, la 3D, no hay manera de que ellos desciendan. Si te fijas, primero limpiamos muy bien todo para que ellos pudieran descender. ¿Cierto? Y bueno. Perdón. Pasemos con otra pregunta, quería cerrar la idea. No, es así, es así. Perfecto, gracias. Hay mensajito, hay parecidos. Voy a ir con uno de Sandy desde Ecuador. Dice, sentí mucho dolor del lado mucho calor del lado izquierdo del cuerpo y dolor en la garganta. Quiere decir que ahí en tu gargantita estás acostumbrado a callarte, a expresar lo que tú quieres, terminas diciendo no cuando quieres decir sí, por quedar bien. No estás viviendo para ti, estás viviendo para afuera, para los demás. Y entonces terminas callándote, no expresas lo que tú quieres decir o hacer. Y eso te hace sentir muy mal. Entonces la garganta se te cierra porque te da así como el coraje de, yo le quería decir que esto no era adecuado o que esto estaba mal, que yo puedo hacer esto, mi punto de vista es este. Entonces puede ser a nivel de tu trabajo o de familia y tú te callas y al callarte se cierra el quinto chakra y la expresión y también el dinero, mi reina. Entonces hay que aprender a hablar, mis niños, hay que aprender a hablar y a pedir las cosas. Yo siento que en el pedir está el dar, pero básicamente es eso, ¿ves? Muchas gracias, Ana Y trabajaron ahí. Perdón, perdón, Fairuz. Entonces trabajaron ahí, por eso es que él o ella empezó a sentir mucha energía y dolor aquí, porque le están desbloqueando esa parte para que llegue el dinerito y para que ella empiece a hablar, a expresarse. Por favor, no se calle, no necesitan pelear, pero sí exigir lo que necesitan. Perdón, listo. No te preocupes, Ana Mar. Chailita desde México nos dice, tengo varias enfermedades crónicas y tengo problemas en la cervical y dicen que me debo operar. En mi caso, ¿qué puedo hacer? Tengo temor de operarme algún medicamento, nos dice. Los machos hacen las cirugías e insisto, tú vas a sanar hasta donde tú te lo permitas. Tengo casos donde sí se han sanado, donde ya les iban a operar en la cadera y cosas así, porque tuvieron accidentes, choques y demás. A veces no nada más en cuatro cirugías, a veces nos vamos a ocho cirugías, dependiendo también del tema. Insisto, ustedes tienen que hacer su 10%. No es como que aquí sacan la varita mágica y te lo hacen, porque el aprendizaje es tuyo. Insisto, tú estás creando la enfermedad porque en tu vida no te estás sintiendo amada desde pequeña, fuiste rechazada puede ser por la mamá. Y tu vida siempre ha sido muy difícil en el aspecto de amor y economía. Y por eso es que impacta en tu columna todo este tema. Y tú sufres de mucho dolor, ¿ves? Entonces, para trabajar contigo, sí nos tendríamos que ir a ocho cirugías, porque hay que explicarte, hay que entender contigo, hay que hacer incluso una micro regresión para poder liberar, sanar, equilibrar y perdonar esto que vienes cargando en tu columna, ¿ves? Sí te va sanando, sí se quita el dolor, sí. Pero tú tienes que comprometerte y hacer tu 10%. Los hermanos mayores de la luz y la fuente creadora no pueden hacer lo que es tu 10%, porque es tu aprendizaje, es tu despertar, es tu examen. Y ese 10% es lo que yo digo en mis videos. Tú vas a hacer las meditaciones que yo te doy, porque te suben a un estado frecuencial teta, donde tú vas a hablar con la fuente creadora y vas a seguir creando lo que tú quieras, lo que nunca has creado, lo que tú quieras. Pero también tenemos que dominar al ego y ponerlo en su lugar y callarlo, que nos deje en paz. ¿Ves? Entonces, con eso, esas afirmaciones que te damos son precisamente para quitar el dolor, para quitar el temor, para empezar a mandar tú en tu mundo conscientemente y no lo que se grabó cuando eras un nonato que estabas en el vientre de mami y te comiste todo lo que estaban viviendo tus papás. ¿Ves? Y eso fue transgeneracional también. Entonces, con todo eso se puede. Pero tú tienes que hacer tu 10%. ¿Hasta dónde vas a llegar? Hasta donde tú te lo permitas. Gracias, Ana Mar. Hemos llegado al fin de este directo, pero ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros. Yo lo he sentido maravillosamente. Cuéntenos acá cómo se sintieron. Fue increíble. Te súper agradezco que estuvieras con nosotros hoy. Te voy a dar el paso, Ana Mar, para que te puedas despedir de toda la comunidad de Mindalia. Hermosa Fairuz, eternamente agradecida a ti, a Mindalia, a Laurita, bendita sean mis amores. Bella familia de luz, somos familia de luz. Estamos aquí para ayudarte, para ayudarnos. Desgraciadamente, pues estamos también en la materia, así que si tiene un costo, ¿ok? Aviso. Me van a hacer favor de poner mis datos ahí para los que quieran comunicarse por WhatsApp, si son tan amables, porque tengo saturado. Y no puedo estar contestando muchas veces, pero por WhatsApp se les dan informes. Esto es en serio. busquen mis videos como Anamar de la C, y ahí hay mucha información, y hay bellos testimonios con Omar Crow, ahí hay muchos testimonios de las personas y de las bellas almas que decidieron despertar y que están viviendo estas liberaciones, sanaciones, y están tomando las riendas de su vida como lo que somos, seres de luz, dioses y diosas. En este hermoso despertar a quinta dimensión, los bendigo y los honro, los amo desde el fondo de mi alma. Benditos sean, benditos sean, benditos sean. Gracias. Muchas gracias, Ana María, a todos los que estuvieron presentes también en el chat y que nos van a ver en diferido. Les recuerdo que este video lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran, que tiene información súper valiosa que necesita ser escuchada. Un abrazo muy grande para toda la comunidad. Gracias, Ana María, y hasta la próxima.